mira y buscando en mí. Todo este amor fue sincero para ti. Mira que me entero que hablas tú de mí. Si quieres marcharte, pero lejos de aquí. Lo que tú dices no puedo entender.